place to another, who can tell? Invisible threat, a thorn in my flesh. One place to another, the big only distance. When we look at each other, is there any new word? If I search in my mind, does it make any difference? The same answer to a boring game. Let's pretend we went across the ocean. Let's pretend we went across the ocean. I suppose I'm the same. Is it the only reason? If I break your silence, is there any new word? And no one but you can keep such a tenseness. The same action, same boring game. Let's pretend we went across the ocean. Let's pretend we went across the ocean. Let's pretend we went across the ocean. Let's pretend we went across the ocean. Let's pretend we went across the ocean. Let's pretend we went across the ocean. Let's pretend we went across the ocean. Let's pretend we went across the ocean. Sur le Coldwell français, bienvenue dans les années 80. Sonaba Resistance, Across the Ocean. Bueno, con este programa pretendo aportar un poco de más de luz para la difusión de esta vertiente musical, la Cold Wave, aunque no diga mucho más de lo que se ha dicho. Puede servir de guía quizás para los no iniciados en el culto de este singular apartado de la cultura dark. Vamos a ir con el programa sin más dilación. On y va. Espiral. Cuadernos de Contracultura, espacio descentralizado por José Crust. Vamos con el tema que nos ocupa hoy. En un principio, la Cold Wave fue una variante del post-punk, surgida en Francia, y sus adyacentes francófonas, las partes de Bélgica y Suiza, que emplean esta lengua, a principios de los 80. Aunque a pesar de ello, muchas de ellas emplearían el inglés en sus letras. Hay gente que la llama Minimal Wave, y de hecho, si se han de buscar diferencias, muchas veces es difícil encontrarlas. Pero por favor, no debemos confundir la Cold Wave de la que hablo con la etiqueta surgida en Estados Unidos para el rock industrial de los 90, la Cold Wave americana. Uno de sus máximos exponentes es Nine Inch Nails, y no, no vamos a hablar de esta banda ni de este estilo, por supuesto. Si os interesa el tema, y si queréis ampliar información, esto que aquí nos ocupa, existe un libro, solo en francés, que se llama Generation Strong, 1975-1982, Du Punk à la Cold Wave, escrito por Frédéric Sibold. En cuanto a lo musical, hace años que reeditaron unos recopilatorios desde el sello Boardman Records. Se trata de los compilados de Jones Jones Moderns, Post-Punk Cold Wave et Culture Nord en France, 1978-1983. De momento hay tres volúmenes, y lo hicieron coincidir con una exposición itinerante y un libro de próxima edición. Quizás si quisiéramos encontrar un paralelismo novelesco, ese sería el de los libros de realismo sucio de la Virginia Pound, con sus historias autobiográficas de punks y new wave en la Francia profunda. Pero vamos a ir con un poquito de Cold Wave clásica y lúgubre. Esto es Excess Nocturne y el tema Evacuation Immediate. Thank you. Sonaba la banda Sex Nocturne de 1984 y parece que empezara a llover en el estudio. Esta banda sería más prolífica hacia fines de década, aunque su single de 1985 es una codiciada pieza de coleccionista. Por supuesto, hacia el año 2006, con el revival despuntando, volvieron a reeditar sus discos. Seguimos con la Cold Wave francesa, y como toda música que mezcla electrónica, debemos buscar sus raíces en los creadores del techno allá por los 70, desde los alemanes Kraftwerk, aunque como música dark debemos reconocer la influencia del punk. La versión kraftwerkiana francesa la encontramos en Jacno, aunque posteriores en el tiempo a los germanos, que también ejercería influencia en el posterior estallido de la Cold Wave gabacha. Pero bueno, si hablamos de influencias directas, tenemos que remitirnos a Joy Division, los primeros Cure y Bauhaus, la New Wave británica de fines de los 70 y principios de los 80. Al cruzar el estilo a Francia, se tradujo en una serie de bandas que a partir de estos sonidos crearon uno propio, la Cold Wave. Estas bandas incorporaban ya mayoritariamente sintetizadores o cajas de ritmo, además de guitarra, bajo, batería y voces. Algunos y algunas han querido ver la influencia del existencialismo francés de los 40, 50 o 60, Sartre, Camus o Beauvoir, en las letras de la banda. Pero lo cierto es que el existencialismo ha impregnado buena parte de la cultura del siglo XX y sobre todo la francesa, y no es de extrañar que sea una influencia tras el desastre de las dos guerras mundiales, una filosofía que cuestiona el absurdo de vivir o la significancia o insignificancia del ser humano en la posmodernidad. Hemos de tener en cuenta que el eje de llegada y difusión lo encontramos primeramente en Francia, para trasladarse rápidamente a las partes de habla francesa de Bélgica o Suiza, para volver a saltar el charco a la parte francófona canadiense y de esta manera cerrar el círculo y volver a influenciar tierras anglosajonas. Algunas de las bandas más representativas de los primeros 80 son Cash Product, Asylum Party, Normaloid, Cleos Q, Otto, Sex Nocturne, Charles de Gaulle, con una influencia quizás más post-punk, Marty Dupont, Mishash, Bunker Strasse, Little Nemo, Rápido de Noir, Les Visiteurs du Soir. La lista podría ser interminable, pero vamos a ir con un poco más de sonido de este tipo. Esto es Otto y su tema Anyway. We'll be right back. Cuadernos de Contracultura entzuten ari zara. Y bien, lo que sonaba era Otto y su tema Anyway, con solo un par de singles editados. Este Anyway, de la banda francesa, de 1984 y editado por Les Disques du Soleil et de la CIA, es todo un himno que merece ser rescatado. Pero ¿cómo era la Francia de principios de los 80? El gaullismo dejó el poder en 1974 con la muerte de Pompidou. Sus sucesores fueron el centrista Giscard d'Estaing y el socialista Mitterrand. El gobierno tuvo que enfrentar la crisis del petróleo del 75 y la del 79, que afectaron a la economía y provocaron una alza dramática del desempleo. Ese es el contexto de crisis que, como sabemos, afectó a todo el mundo y especialmente a los jóvenes. El crecimiento se recuperó a mediados de la década de los 80, pero se redujo nuevamente a inicios de la década siguiente. Hubo reformas sociales como la reducción de la mayoría de edad de 21 a 18 en el año 74, el divorcio por consentimiento mutuo en el 75, la despenalización del aborto en el 75 también y la abolición de la pena de muerte ya en el 81. Se abandonó el dirigismo y se optó por políticas económicas de liberalización y privatización en esta década, en los 80. Se impulsaron la cultura, el Centro Pompidou y los proyectos tecnológicos y de infraestructura, como el tren de alta velocidad, el TGV y el Eurotúnel. En el plano político son los años del socialdemócrata Mitterrand, en unos años en que media Europa está girando a la derecha, menos en Francia y en la España del PSOE de Felipe González. Sin embargo, se trata de una izquierda tendente al liberalismo económico. Y bueno, aunque aumentaron significativamente el salario mínimo y la ayuda familiar, esto en Francia, se procedió a regularizar a los inmigrantes sin papeles para favorecer su inserción en el mercado de trabajo y se adelantó la edad de jubilación a los 60 años. En relación con los derechos civiles, se derogó la pena de muerte, como decíamos, y se despenalizó la homosexualidad. Aunque también hubo otros escándalos, como el ataque al barco de Greenpeace, con resultado de un muerto por parte de, al parecer, los servicios secretos franceses. Y bueno, por otro lado, son los años en que va a aparecer con éxito el partido ultraderechista de Le Pen, el Front National. Estamos en los años de la mezcla socialdemócrata con medidas liberales de Mitterrand. También son los años donde sigue una banda armada libertaria, Action Directe, los cuales realizarán expropiaciones a bancos o ametrallarán la sede de la patronal en el 79. Se aliarían con la RAF y otros grupos. En 1982 serán declarados ilegales, pero hacia la mitad de la década estarán prácticamente todos en la cárcel, desarticulados. En la vecina Bélgica también surgirá un movimiento musical importante, sobre todo vinculado con sonidos más electrónicos, aunque también existirá punk y la new wave. Una de estas bandas que mirará de cerca la escena parisina serán Crash Product. Crash Product, uno de los grandes dúos, Mona Sojok y Spats, que saben transmitir una energía imparable. Este Never Come Back de 82 es también un gran himno. Hicieron bastantes ediciones hasta el año 90 y en 2013 volvieron a tocar en París con toda la misma energía de antes. Vamos allá con el tema. Invention. Never come back, never come back. A product, an image, a description of the business. Identify yourself to be a perfect mistress, a model to follow, a video on the screen. You can buzz the world and every day is Halloween. You have the one to harm, the charms of guru cried. Never come back, never come back. They molded you a character in such a pretty kisser. Never come back, never come back. A product, an image, exception of the business. Identify yourself to be a perfect mistress, a model to follow, a video on the screen. You can buzz the world and every day is Halloween. Never come back, never come back. Never come back, never come back. Never come back, you're just a dirty twat. Never come back, you're just a dirty twat. And she said, I don't wanna be just a stuff like a doll. I got things to say and that's not all. And I said, baby, hooba hooba, see my little tarty. We'll be talking later, we got friends for you now. And she said, I don't give a shit what you say anymore. I wanna be me and not that whore. And I said, Julia, baby, must be going crazy. We'll put the screw on you to stop the argy-bargy. Estás escuchando Cuadernos de Contracultura. Y bueno, sonaba Cash Product y seguimos a principios de los 80 en Francia, en este especial sobre la Cold Wave. Fines de los 70 y principios de los 80 también son los años del movimiento de ocupación en Europa y en Francia también, claro. Que además ya tenía cierta tradición tras los hechos de mayo del 68 y tuvo cierto auge en el 72, propulsados por colectivos maoístas. También el pequeño y dividido movimiento autónomo expandirá sus ocupaciones por París, aunque también por Lyon, Marsella, Lille o Amiens. Curiosamente es en Francia donde aparecen los llamados squads artísticos, diferenciados de los squads fuertemente politizados de Alemania o Holanda, al calor de colectivos como Clash Art, precursores del street art, a principios de los 80. Son los años de la llamada figuración libre y, por supuesto, del punk y la cold wave. Como siempre, música, poesía, arte y política confluirán en las oscuras calles de la Quinta República Francesa. La Cold Wave se fusionó con la llamada Nouveau Culture, el hexágono underground creaba puentes entre la música, el diseño gráfico, la moda o el cine. Precisamente en cuanto al cine encontramos al director de culto F.J. Ossang, el cual venía de estos años de punk y Cold Wave, tocando incluso en bandas. Ossang también es poeta y escritor, siendo sus crónicas de viajes un guiño tanto a Céline como a la Internacional Situacionista. Sus films oscuros, retrofuturistas e industriales no dudan en incluir fragmentos musicales de Killing Joke o de Truxemodon. Leoscu es otra de las bandas que más me gustan. Y en este tema, Pessimiste Combative, extraído de su maqueta autoproducida de 1982, podemos encontrar desde la oscuridad más absoluta en los comienzos para pasar a escuchar los gritos más dementes que puedas imaginar. De todas maneras, voy a seguir dando los consejos. Otros de los dos grandes recopilatorios por antonomasia que registran la actividad ochentera de la Cold Wave, aparte del que he descrito anteriormente, son Transmission y La Pelle de la Mouche, el primer volumen, ya que hay varios, los cuales recomiendo encarecidamente. Pero vamos a seguir con la música y vamos a ir con Cléosque, Pessimiste Combative. écoutez Cahier de la Contre-Culture. Sonaba Cleo Scu y estamos acabando la década de los 80 en el País Galo, en este especial sobre la Cold Wave. A pesar de que aquella escena se había considerado como con mucho prestigio, no dejó de ser una cosa del pasado hasta mitades de la década del 2000, y sospecho que mucho antes, cuando empiezan a emerger y a tocar ciertas nuevas bandas que cogen el relevo de manera excepcional. Y es aquí, cuando decía, cuando llega el revival que comienza a mediados de la pasada década, y que ahora parece letargo, o ya veremos qué pasa. Estoy hablando de gente como Lebanon Hanover, ingleses afincados en Berlín por un tiempo, que dejaron una nueva estela de influencia. Vamos allá con uno de sus temas más conocidos, Gallow Dance. Thank you. bueno, sonaba Lebanon Hanover, una simpática pareja que creció en los 80 y que no dudaba en declarar abiertamente que la tristeza también es rebelión. Este es el nuevo y el viejo sonido, alentado por otra crisis, la del 2008. Es decir, las cíclicas crisis económicas a las que nos tiene acostumbrados el capitalismo y de la que su histérica industria del entretenimiento es la encargada de paralizarnos. Bueno, y por otro lado también hay bandas como Línea Áspera, también ingleses y también separados, Sichun de Croacia o KVV, también británicos. Parece que los anglosajones devuelven la influencia amplificada. También podríamos citar a Soma Sema o David, radicados también en Berlín. Pero vamos, para muestra un botón, vamos a ir con Soma Sema y su temazo Artificial Heart. We'll be right back. Vuelta al Tiempo, un espacio donde convergen aristas musicales desde cualquier punto del globo. Es una punta de lanza contra la idiotización colectiva. Cuando la cultura está vacía, la contracultura ocupa su lugar. Y bueno, sonaba Artificial Heart de Soma Sema, cuyo videoclip apocalíptico inquietante no puedo más que recomendar. Esto es solo una pequeña muestra porque hay muchas más bandas, y con la proliferación de medios y las nuevas tecnologías, el hecho de llegar a ellas es bastante más fácil que en los 80. Y bueno, estamos llegando al final de este programa, o quizás al final de algo y el principio de otra cosa. Pues siempre, siempre, siempre, desde las ruinas, comienza a surgir algo parecido, pero siempre nuevo. También es cierto que quizás estemos condenados a repetir nostálgicamente sonidos y movimientos. Quizás llevemos en nosotros mismos el sello de la melancolía, que vamos pasándonos de generación en generación sin darnos cuenta. Podemos ser queridas y recordadas, y sin embargo no ser amados, y ese es el principio de la melancolía, la nostalgia, pero nunca de lo destructivo o pesadamente depresivo. Y bueno, esperamos seguir oscureciendo nuestros oídos por mucho más tiempo y poder seguir dando botes, moviendo cabeza y talón en esas fuerzas musicales telúricas, aunque quizás debamos esperar a un nuevo revival de aquí a unas décadas. De momento vamos a ir con Dave Beth, que también era agente de Soma Sema, y con su tema Lack of Light. Oh, it's you. podíamos terminar este especial Cold Wave sin Trisomy 21. Vamos a acabar con ellos, una banda muy representativa y prolífica de la Cold Wave. Nacidos en Lille en 1980, todavía siguen en activo, conectando la vieja nueva ola con los hijos e hijas del Revival. Como siempre, puedes escucharnos en la 97 FM, en las repeticiones de Irola y Ratia, o quizás en el programa del Desenterrador, en Radio Malva, o por supuesto en iVox. Por si no os habéis dado cuenta, todo lo que suena debajo de mis palabras es Philip Glass y su genial LP Metamorfosis. Muchas gracias por vuestra atención, queridos y queridas radioyentes. Nos vemos en las próximas semanas, en siguientes ediciones. Como siempre, con la contracultura, la música, la política y todo lo que se genera alrededor y por todos sus márgenes. Vamos sin más dilación con este último tema, The Last Song, precisamente se llama, de Trisomy 21.